La producción de este programa se comunica con Claro. Y vos, todavía no sos Claro. En la Mesopotamia del día y la noche hay un reino de jardines encantados que maravilla a sus visitantes. Un monarca sube a su torre de Babel para tocar el cielo y arrebatar el tesoro de la música. Nuestras flechas cubrirán el sol. En instantes. Un rey que no es ningún Nabucco, y mucho menos quien dice ser falso impostor de las tribus urbanas, las que hablan lenguas. Soy Dani Rock and Pop. ¿De qué te estás riendo? ¡Tú lo dijiste! ¿Dónde vive el rock? ¿Qué? Luchar en la oscuridad. Vive. Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué lo puedo ayudar? Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué lo puedo ayudar? Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué lo puedo ayudar? Y todos los saludos de bienvenida de Pablo Telemar, que te recomiendan duplicate hoy de Movistar. Hoy las recargas en tu Movistar se duplican a partir de 25 pesos. Cargas 25 y tenés 50. Además, cargando 30 pesos, tenés 60 y un número free para hablar por 10 días con cualquier destino o comunidad. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Importe máximo de regalo 150 pesos, validez de la carga de 30 días, validez del crédito de regalo 10 días. Personal, BlackBerry e YPF Eurodiesel presentan Personal Jazz Night. Amy Mann, la reconocida compositora de culto, por primera vez en Argentina. 13 de agosto, Teatro Gran Rex. Artista invitada, Hilda Lizarazo. Entradas en el teatro o por sistema Ticketek. Club Personal, 15% de descuento. Es una producción Odisea by Phoenix. A miles de kilómetros de cualquier lugar, donde no llegan ni los puntos cardinales. Parece mentira, mi amigo. A cielo abierto. Parece Mancha de Rolando. Cada tanto me su nuevo disco. Traidor que dice con los militares estábamos mejor. Mancha de Rolando. A cielo abierto. Viernes 31 de julio. En todas las disquerías del país. Javier Malosetti presenta Electro Hall. Nuevo disco y nueva banda. Este viernes, 23:30 horas en la Trastienda Club. Javier Malosetti, Electro Hope, Energía Pendeja y Esperanza Eléctrica. Realiza Clamity. Entradas en venta en boletería y por Ticketek. Llegó Clear. Elimina la caspa. Previene la picazón. Reduce la caída. Humecta el cuero cabelludo. Disminuye el resecamiento. Limpia y refresca. 6 beneficios en cada lavado. Tu shampoo puede hacer esto. Nuevo Clear. Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Urbana. India. Étnica. La voz argentina del show te presenta Étnica, su nuevo disco ganador del premio Gardel como mejor álbum, nuevo artista pop. Conseguilo en Musimundo o en www.rominavitale.com. Y presenta sus dos nuevos videoclips, My Times y Revolution. Viernes 31 de julio, 21 horas. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Invitados, Soundtrack y Sol Padre. Bersuit Vergarabat presenta Suelto, el álbum solista de Gustavo Cordera. Suelto, Gustavo Cordera, es Sony Music. Manda Suelto al 99599. Dicen que el poder te ciega, que el odio anula la mente y que la corrupción de a poco te va acostumbrando. No working, no play makes me into a boy. Pero solo hay un vicio que puede alejarte de todo. Rock and Pop. Escucha cómo se ve en tu cabeza. Hola, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo te va, Leandro? Hola. Leandro, ¿cómo andás, che? Todo bien. Vamos a la respuesta. Bienvenidos al tren. Hola. No es la respuesta correcta. Soapy Rush Energy. What are they calling? Soapy Rush Energy Drink. Sabora, para escuchar. El consumo con alcohol es nocivo para la salud. Hola, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Dile, Ariel. Ariel, vamos a la respuesta. ¿El tren de 16? No, señor. Magui Rock, el tercer ojo, sale de gira. Primero de agosto, el Auditorio Sur, Temperley, Avenida Mix 1080, 21 horas. Atención, las entradas del 11 de julio son totalmente válidas. Anticipada, 15 pesos, con remera o disco, 30 en La Fusa, Locuras y Lugares de Siempre. Magui Rock sale de gira. Hola, ¿con quién hablo? Cortó. Hola, ¿con quién hablo? Debo estar ahí. Hola, Guilherme. Ahí está. Luis. Sí. Luis, atención, vamos a la respuesta. Bueno, Crazy Train de Ozzy. No, loco. La Nación presenta Segunda Guerra Mundial. Una colección imperdible con imágenes audiovisuales por primera vez a color. A 70 años del inicio de la guerra. 20 entregas en formato libro más DVD de regalo. Todas las causas que llevaron al conflicto, las armas, las tácticas y las campañas que marcaron su desarrollo. Infografías 3D, fotos, ilustraciones, recuadros, selección de mapas y más. Desde el 8 de agosto, sábado por medio a solo 29,90. Opcional con tu diario, La Nación. Hola, ¿con quién hablo? Hola. Hola, Guile, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la respuesta. ¿Último tren a Finisterre? No, señor. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La Aplanadora vuelve a Flores. Sábado 1 y domingo 2 de agosto. Divididos en el teatro. Anticipadas por Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 1 y domingo 2 de agosto. Divididos en el teatro. Avenida Rivadavia 7800 Flores. Hola, ¿con quién habló? Hola, ¿si te quedaron alguna entrada? A ver, ¿cuál es la respuesta? Ay, no escuché. Hasta luego. Lo tuyo. A miles de kilómetros de cualquier lugar, donde no llegan ni los puntos cardinales. Parece mentira, mi amigo. A cielo abierto. Parece mancha de Rolando. Cada tanto me su nuevo disco. Traidor que dice con los militares estábamos mejor. Mancha de Rolando. Cielo abierto. Viernes 31 de julio. En todas las disquerías del país. ¿Sí? ¿Hola? Hola, Fonsi. Sí. ¿Quién habla? Héctor. Héctor, ¿de dónde? Torcuato. Héctor, ¿cuál es la respuesta? Yo quiero ver un tren del Flaco. No, Héctor. Bersuit Vergarabat presenta Suelto, el álbum solista de Gustavo Cordera. Diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores. Estudia en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. La Fundación, 50 años formando profesionales. Lafundación.edu.ar 4-124-4717. Ingresa al mundo profesional. Hola, soy Nelson Castro. El domingo, léeme en Perfil. Todos los domingos, el panorama político de Nelson Castro. Y además, los suplementos Cultura, Deportes, Espectáculos y Domingo, con la entrevista de Magdalena Ruiz Iñazú y la columna de Pepe Eliashev. Perfil, un diario distinto, todos los sábados, todos los domingos. Y de regalo, Revista Luz. Cielo Raso y El Bordo, juntos por primera vez en Buenos Aires. Sábado 1 de agosto, 18 horas. Cielo Raso y El Bordo. Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Más info, rockyreggae.com.ar. Mis medias me llegan hasta la nariz. Eso dice cualquier falso impostor. Después de 5 horas en el sauna. Siempre vas a escuchar lo que nosotros queremos que escuches. Pero vas a escribir lo que quieras. Mándale un mensaje o calla para siempre. Falso. Espacio. Mensaje. Al 4477. Thank you. El SMS de Falso Impostor. Con las 4 bandas finalistas del mes. 23 Otoños, La Deambulante, Vibración y viejo rastrero. Y como si esto fuera poco, el broche de oro de la velada lo va a dar nuestro artista invitado de lujo. Este viernes 31, el pelado Tonaveidá y Tripper te invitan a la segunda fiesta del bombardeo del Demo. Desde las 10 de la noche, en el Salón Rock Sur de Capital, Avenida Sáenz al 400. Con la presentación de los cuatro grupos más votados de julio y la participación estelar de Fidel Nadal. Seguí apoyando al rock subterráneo y date una vuelta. ¡No te lo pierdas, men! Rubias, morenas, africanas, latinas, madres, abuelas, embarazadas, adolescentes, amateurs, profesionales, castings o encuentros casuales. Más del 70% de internet es por pornografía. Pero solo hay un sitio que le da a todos por igual. www.fmrockandpop.com. El vicio virtual del rock es real. www.fmrockandpop.com. El rock como lo conoces, también en internet. La hamaca. Sentado en el piso, el oyente se toma los muslos con las manos, balanceándose sobre sus nalgas, y coloca la radio cerca de lo único que necesita para subir el volumen. Cumplimos todas tus fantasías sin ponerte un dedo encima. Solo te pedimos que pongas la oreja. Nada más. Es cosa tuya. Rock and Pop. Donde el rock vive. Mavi Rock. El tercer ojo sale de gira. Primero de agosto en Auditorio Sur, Temperley. Avenida Mix 1080, 21 horas. Atención, las entradas del 11 de julio son totalmente válidas. Anticipada, 15 pesos. Con remera o disco, 30. En La Fusa, Locuras y Lugares de Siempre. Mavi Rock sale de gira. Hola, soy Magdalena. El domingo, en Perfil, podés leer mi entrevista de la semana. Todos los domingos, las entrevistas de Magdalena y los suplementos Cultura, Deportes y Espectáculos. Perfil, un diario distinto. Todos los sábados, todos los domingos. Y de regalo, Revista Luz. La Vela Puerca, 7 y 8 de agosto, 21 horas, Hey y Tusaingó. Anticipados en el club Lichi y Locuras. La última joda. Más info y puntos de venta en www.velapuerca.com. Invita Compass. La Vela Puerca vuelve al Hey. Las entradas del sábado 25 de julio son válidas para el sábado 8 de agosto. Para ti que si caes martes está todo mal. Tú 13, ahora puedes cambiar. Piensa que con tu nombre se hicieron películas. Y a ti que te crees satánico, tú también puedes ser distinto. 666, piensa en positivo. También eres capicúa. Para todos esos números que se creen negativos, hoy pueden cambiar. Con Telmex pueden ser positivos. Contrata la solución de telefonía más internet de Telmex y disfruta del beneficio exclusivo de larga distancia nacional. Llama al 0800-122-0000 y obtené un 50% de descuento en los tres primeros meses. Promoción válida hasta agotar stock de 5.000 unidades. Servicio sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Consultar términos y condiciones en www.telmex.com.ar/negocios. Urbana, India, étnica, rural y la voz argentina del soul. Que presenta Étnica, su nuevo disco, ganador del premio Gardel como mejor álbum nuevo artista pop. Conseguilo en Musimundo o en www.rominavitale.com. Cardelitos siguen presentando Oxígeno. Viernes 14 y sábado 15 de agosto en el teatro. Los Cardelitos en Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Personal, BlackBerry e YPF Eurodiesel presenta Personal Jazz Night. Amy Mann, la reconocida compositora de culto, por primera vez en Argentina. 13 de agosto, Teatro Gran Rex. Artista invitada, Hilda Lizarazo. Entradas en el teatro o por sistema Tiquete. Club Personal, 15% de descuento. Es una producción Odisea by Fénix. ¿Querés tener hoy tu primer Claro? Vení a cualquier centro de atención al cliente de Claro y elegí un LG KP215 a solo 399 pesos con cámara VGA y reproductor de MP3. Viene con un parlante cobayo para que escuches toda tu música, dos números para comunicarte gratis, hasta 30 pesos de carga y 200 SMS de regalo. Manda mensajes, divertite, jugá. Que tu primer celular sea un Claro. Válido en todo el país del 20 al 31 de julio de 2009 para nuevas activaciones con plan cero prepago. Más info en www.claro.com.ar. Hola, soy Diego El Chavo Fuchs. El sábado te espero en el diario Perfil. Todos los sábados El Chavo Fuchs sale con los tapones de punta. Y además los suplementos Home, Turismo y Espectáculos. Perfil, un diario distinto. Todos los sábados, todos los domingos. La Aplanadora vuelve a la Trastienda Club. Dos únicas funciones, 12 y 13 de agosto, 21 horas. Esta vez hace mucho frío para que te quedes afuera. Divididos en la Trastienda Club. Venta de entradas por Sistema Ticketek y en la Trastienda Club, Balcarce 460. www.latrastienda.com. Falso impostor. Cola de mono. fmrockandpop.com. Cola de mono es arroba en inglés. Si usted tiene correo electrónico, tiene cola de mono. ¿Cómo prevenir el contagio de gripe A? Evita las aglomeraciones de gente. No saludes con besos. Conserva una distancia de 2 metros en el trato con otras personas. Lavate las manos muy seguido. Tantos bichos nos llevaron a la cama que somos expertos. Mientras pasa la gripe, quédate en casa escuchando Rock and Pop. Donde el rock vive. Atención, porque estoy hablando con los oyentes porque tengo el concurso pendiente. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Guido. ¿Cómo andás, Guido? Todo bien. Sí, estamos comiendo unos manicitos naturales tostados. Muy ricos. No le importó nada. Bueno, le debe importar que tenemos una cantidad de discos. Eso entradas, le debe importar. Bueno. Vamos a la respuesta. Toma el tren hacia el sur. Muy bien, te equivocaste. Un abrazo. La Aplanadora vuelve a Flores. Sábado 1 y domingo 2 de agosto. Divididos en el teatro. Anticipadas por Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 1 y domingo 2 de agosto. Divididos en el teatro. Avenida Rivadavia 7800 Flores. Hola, ¿con quién hablo? Soy el Espi, Ariel me llamó. Ariel, ¿cómo andás? Todo tranqui, todo tranqui. Vamos al concurso, dale. Bueno, ¿Expreso de Medio Oriente? No, no. Y presenta sus dos nuevos videoclips, My Times y Revolution. Viernes 31 de julio, 21 horas. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Invitados Soundchart y Sol Padre. Hola, ¿con quién hablo? Hola. Hola. Hola. Hola. Estás hablando con el espacio. Sí, sí. Hola, hola, ¿con quién hablo? Hola. Sí, ¿con quién hablo? Ah. Dile. Sí. Del otro yo, Locomotora. Urbana. No. Étnica. Rondan, la voz argentina del show, te presenta Étnica, su nuevo disco ganador del premio Gardel como mejor álbum, nuevo artista pop. Conseguilo en Musimundo o en www.rominavitale.com. Cielo Raso y El Bordo, juntos por primera vez en Buenos Aires. Sábado 1 de agosto, 18 horas. Cielo Raso y El Bordo. Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Más info, rockyreggae.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. Y vos, ¿todavía no sos Claro? Tocaron hasta decir ¡basta! Y ahora vuelven. Destino, ¿dónde estarás? Que estés en Las Pelotas, en vivo, mostrando las canciones. Las Pelotas presentan Despierta, que no te acuesten. 17 de agosto, Las Pelotas, en la Trastienda Club. Verás, siempre serán unas...